Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. A tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con nosotros. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿y eso dónde lo escucharon? Pues en InfoCool. Nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Bueno, iniciamos aquí en InfoCool, este lunes 14 de marzo. Así es, perdónenme porque se me van las cabras. Siempre. Bueno, pues ayer estuvimos en la Feria de las Fresas, cubriendo a nuestros amigos de la Tierra Sagrada y a nuestros amigos de la banda Fresera. Freseritos. Ok. Ya el viernes les pasaremos la entrevista que les hicimos. Subirán las fotos, el video, ¿qué día subirán? Perdón, ¿y las fotos y el video? Yo creo que hoy mismo las suben. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarles yo. Está con nosotros un invitado especial, Tony Villanueva, DJ profesional. DJ y productor de Irapuato. Ya fue el que hizo el mitote para traer a Polimarch, el primer organizador para traer a Polimarch a Irapuato. Bueno, no necesariamente el único, así hicimos con otras personas más. Un buen amigo que se llama Armando. Y otro buen amigo que se llama José Guadalupe. Pues ahora sí que por ahí todo empezó así como una plática y se hizo y se organizó un evento pues muy esperado y considero yo un evento exitoso aquí en Irapuato. Pues ahora sí que la gente se quedó con muy buen sabor de boca en ese evento. Pues sí, estuvo muy padre todo. ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto? A esto tengo ya dándole 25 años. Pues desde chavillo. Yo tenía aproximadamente 13 años cuando ya andaba, pues ahora sí que de mitotero, ¿no? Ahí con los sonideros y cargando bocinas y toda la cosa, la intención. Pues era empaparme de esto, ¿no? De la música, enseñarme a mezclar, todo con los sonidos, las fiestas, el baile, todo eso. O sea, eso es lo que a mí me llena, es lo que a mí me llena. Entonces, ya son 25 años, gracias a Dios, y nos hemos mantenido de esto. Sí, ya realmente una larga trayectoria ya desde que por ahí me comentaba el Banana que por ahí empezaste chavalón con Bananito, y por ahí un saludo al Banana por ahí si nos están escuchando. También por ahí a nuestro amigazo Germán Garay, también por ahí un saludote, también DJ. Actualmente, ¿dónde estás ubicado? Aparte de ser DJ, ¿a qué más te dedicas? Pues mira, pues ser DJ es lo que me hace ser completo como persona profesional. Me gusta mucho las fiestas, los 15 años, las bodas, eso es lo mío. Estuve por ahí hace algunos años pues ahora sí que trabajando por ahí en algún antro o algo, para mí en lo personal, ¿verdad? Sin hacer de menos el trabajo de los demás, pues cada quien ahora sí que se encuentra, ¿no? Con cada cosa. A mí, pues me gusta estar con el pendiente antes de un evento de y cómo se va a tornar el evento ahora, qué va a pasar, van a bailar, se van a aprender, no se van a aprender, les va a gustar, no les va a gustar. Entonces a mí eso es lo que me gusta. En una fiesta, los eventos en cada fiesta son muy, muy, muy distintos. Entonces me gusta hacer una instalación de audio, me gusta manejar un audio, me gusta pues siempre estar al tanto, ¿no? con la gente en la fiesta, estarlos observando y nada más con el hecho de verlos y decir, esta gente quiere esto, entonces, y le das al clavo, entonces eso es lo chido de todo esto. Venirte con las felicitaciones de la quinceañera, de los novios, o de la gente en general, a veces hasta incluso los aplausos, ¿no? Es lo que te gratifica. Entonces, lo vuelvo a reiterar, gracias a Dios nos hemos mantenido de esto, de la música. También soy comerciante, pero estoy más de lleno en lo que es la música, eso es lo mío. Que sí, la música es bueno, para mí es mi gran amor, la amo, la música. Es una pasión. Es una pasión la música. Exactamente. He dejado ir varias personas por la música. Me decían, no, tú no te la pasas con tu guitarra tocando, y a mí ni me haces caso. Pero es que así es la música. Así es. Así es la música. No sé si nos pudieras deleitar con una canción para que nos escuche nuestra gente bonita de Notus Radio. Sí, con algo, con un set en lo que. A ver qué. ¿Qué nos espera con nuestro buen productor Tony Villanueva? Y claro, también DJ y claro, orgullosamente irapuatense. Bueno, pues sí, vengo con algo medio preparado. Ya ves que me hiciste la invitación recientemente, Adrián, pero bueno, pues sí, aquí estamos, desvelados y todo, pero como te digo, esto es una pasión y donde quiera que nos inviten a tocar o a echarnos el palomazo, ¿no? Como dicen por ahí, ahí vamos a estar. Y muy agradecido con todos ustedes. Pues sí, bueno, gracias. Pues Tony Villanueva. Tony Villanueva, y no soy tacaño, te lo vuelvo a repetir. Okay. Y bueno, pues ya. Pues ahora sí que dicen por ahí vulgarmente, a lo que te truje, chencha, vamos a darle. ¿Sale? Sí. Voy a deleitar con una canción. Espero y les agrade. Si ha desagrado para ustedes en este set. Y empezamos. Thank you. siente mi sabor. Mueve esa cadera, ven pa' acá, mi amor. Weo, weo. Baila rumbera. Me tiene por de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina Toda la noche, todo el día, agua bañada. despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Bueno, pues ya escucharon a nuestro invitado especial, Tony Villanueva. Villanueva. Más conocido como Proyecto 90. Perdón, es que se me van los nombres. Una disculpa, Tony. Nombre, No hay cuidado. Yo creo que el tamaño eres tú. ¿Ese set tiene algún nombre? Mira, lo que toqué ahorita fue algo así como lo que conocemos como electro latino, algo así. Pues es dance latino, pues yo lo ubico así. Entonces pues ahora sí que es lo que ahorita está pegando mucho. Ya ves, ahí tienes la mordidita que está pegando fuerte. Entonces por ahí me dijeron, ¿sabes qué? me dijo Adrián, ¿sabes qué? El público que tenemos pues son chavos. Entonces pues es lo que tratamos, ¿no? De ponernos al gusto de los chavos que les escuchan. Entonces por ahí venimos con otro set de música electrónica de EDM, y ahorita le damos con ahorita set. Ahorita nos está haciendo bailar aquí en el set, estamos ya moviendo el bote. Se movía como pajarito. Sí, lo malo que ahora no vino tu hermana y apenas acaba de llegar nuestra compañera Fanny. Sí, ni modo, ya no pudimos bailar con ninguna de las dos. Sí. Tony Villegas. Villanueva. No, hombre, para mí que tú eres el codo, cano. Sí. Tony Villanueva, tengo una pregunta para ti. Cuando estás tocando, ¿qué sientes? Ah, caray, pues mira, es una... Primero. Es una gratificación bien grande estar con un audio, estar con unas tornamesas, estar con un público así, por pequeñito que sea, tú vas y te entregas y das lo mejor de ti. Entonces esto, te lo vuelvo a repetir, es una pasión, y cada evento logrado, bien hecho, pues es la mejor recompensa. Te lo vuelvo a repetir, la gente, la misma gente te aplaude, te da las gracias, te felicita, y pues te sientes completo, te sientes lleno. O sea, cuando estás haciendo lo que te gusta, yo creo que no hay palabras para describirlo. O sea, simplemente lo haces, es tu pasión. Y es ahora sí que es como el pan de cada día, ¿no? Estar con la música. O sea, cuando esto es tu pasión, cuando estás hecho para esto. Tú lo comentabas hace rato, salidas, a lo mejor, pues yo cuando era chavalo, con las novias, con las amigas, con las que pretendías, ¿no? O sea, sí, así es, terminabas hablándole por teléfono y diciéndole, ¿sabes qué? No vamos a poder ir al cine, y pues nada más te zumbaban las orejas, ¿no? Pero fíjate, o sea, esto... Ah, ya sé por qué me suman, fíjate. Desde ahorita, sí. Me acabo de dar cuenta. Sí, dejas de lado muchas cosas, pero es lo que te digo, al final de cuentas esto es una pasión. O sea, a hoy en día, bueno, voy a tocar un tema delicado. Hoy en día para muchos es un hobby, es una moda. Es así como un, hey, mírenme, soy DJ. Entonces, se ha convertido en eso. He visto chavos que vienen, se meten a esto y así como vienen, se van. Entonces, por ejemplo, en mi caso, he tenido unas bajas feas, o sea, he llegado a arrastrar la cobija muy feo y aquí estoy, o sea, aferrado, aquí estoy con lo mío. Yo creo que si me hubiera inclinado más al comercio, tuviera a lo mejor una mejor estabilidad, ¿no? Económica, pero pues ahora sí que estamos aferrados a esto, sí, a este. Más que nada por eso, ¿no? Es como si fuera un artista o un cantante, tienes que tocar puertas. Ajá, así es. Por eso es que nosotros creamos este programa, para dar auge a este público, y a este, ¿cómo se dice? A esos artistas locales, ¿verdad? Locales, freseros. Así es. Que prácticamente ahora aquí en Irapuato no lo dan a conocer. Bueno, ahorita ya en la Feria de las Fresas ya se están metiendo lo que son bandas locales. Como ayer que vimos la Freseritos, ayer la entrevistamos, no sé si conozcan la banda Los Freseritos, y ayer tuvimos el privilegio de entrevistarlos y de invitarlos a una entrevista el lunes, que estén aquí con nosotros. Y es eso, por eso creamos este programa, para que ustedes como artistas locales tengan ese apoyo. Que si llegara a escucharlos, no sé, un manager o algo por aquí, los apoye. Y sobre lo que te comenté, ¿qué sentías cuando tocabas? Por ejemplo, yo me pierdo cuando estoy tocando y cantando, me pierdo. Pues de hecho, mira, así es, o sea, estás tocando, ves a la gente bailar, prendida, brincando, gritando, y tú hablando por micrófono, ¿no? Animándolos y la gente respondiéndote, pues es una gratificación bien grande, o sea, te olvidas de todo. Así, mira, te lo voy a decir así. Si estás enfermo, se te olvida que estás enfermo. Si acabas de cortar con tu novia, se te olvida. No se te olvida que peleaste con tu novia, te olvidas de que tuviste novia. Exactamente. O sea, así es la cosa, o sea, así es esto. O sea, te olvidas de que tuviste. Si tienes un problema familiar, te fugas un rato de esa realidad. O sea, es algo mágico, o sea, es algo grandioso esto. Algo diferente. Algo muy, muy. Muy diferente, así es. Es difícil de explicar. Difícil de explicar. Y una cosa bien importante, o sea, aquí no necesitas un estatus social para estar dentro de la música. La música te recibe tal y como eres. Eso es lo mágico de la música y de todo esto. Exactamente, sí. Lo que comentabas de la novia, una vez, hace como unos 2 años, me pasó eso, porque pues yo tocaba en un grupo y no le hacía caso. Y cuando me cortó, me puse a tocar mi guitarra y a cantar, llorando toda la noche. Y me olvidó, el día siguiente amanecí. Desahogado, sí, así es. Y ya me hablaba y yo, ¿sabes qué? Para allá. Es que mira, es bien chido, o sea, que estés enamorado y todo eso, o sea, es una etapa muy, muy buena, o sea, te llena. La cuestión es que cuando tienes otra pasión, no se llevan, pues empiezas a tener un conflicto, ¿no? Tú personal, o sea, en este caso de la música, si eres músico, si eres DJ, si eres sonidero, lo que seas, siempre la novia, la mujer te va a decir, oye, me gustaría que tuvieras un empleo normal, que no fueras músico, que no fueras DJ. Y ahí es cuando tú dices, hey, espérame, o sea, esto es lo mío. Y no me pongas en la situación de esto, o tú. Entonces, ese ha sido mi caso, o sea, novias tuve algunas, y así como las tuve, pues se fueron, porque esto es lo mío. Y, por ejemplo, ¿tú eres casado, viudo, divorciado, soltero? Fíjate que soy felizmente casado, tengo una mujer que me apoya en todo, que no es egoísta, que siempre está ahí para apoyarme, siempre está a mi lado y nunca nunca me ha dicho, oye, dedícate a otra cosa o esto. Ella sabe, ella entiende que esto es lo mío. Entonces, de hecho, incluso hasta ella se involucra, ¿no? A veces en todo esto, en apoyarme, por decir, mira, hace poco fue el 9 de marzo, fue el día del DJ, fue el día internacional del DJ. Ajá. Y ella sin preguntarme, nada, o sea, yo soy fui el mitotero, ¿no? La carne asada, el guacamole, la salsa, las tortillas, y por ahí, por cierto, quiero mandar un saludo a un buen amigo, a DJ Vaquero, que ese día anduvo conmigo para arriba y para abajo. Pero bueno, mi señora, o sea, sin preguntar, o sea, me dice, oye, nada más, o sea, no me dijo, ¿quieres que te ayude? Me dice, ¿sabes qué? Oye, necesito esto, esto y esto y esto para las salsas, para el guacamole, para los frijoles charros. Y es bonito, o sea, que en lugar de distanciarte de esto o querer separarte de esto, te estén apoyando, involucrándose contigo en todo esto. Sí. Veo que tienes hijos, ¿no? Sí, tengo dos niños. Pues aquí está Pepe, se llama José Antonio. Es el Junior, le digo yo el Junior, y lo presumo mucho ahí en el Face, videos y fotos. Tiene 11 años, va a cumplir apenas en mayo 12. Ya mezcla, fíjate, sí, y no necesariamente con CDs o con la computadora, también con viniles y todo, o sea, de la manera tradicional, no se puede decir. ¿Te gustaría que tus hijos en un futuro se apasionaran por esto como tú? Me encantaría. Sí, me encantaría. Y de hecho, si van sus pasos, ¿sí?, atrás de él. De hecho, Tiki es el más pequeño. Y si lo vieras, que eso es lo que le super apasiona. Y claro, también que también está con nosotros Tony Junior. También es, si los vieras en cada evento que ellos tienen, dan lo máximo. Eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es cantante, él canta tipo ópera. Oh. Y él me transmitió a mí lo que la música. Cuando yo estaba en la panza de mi mamá, ponía música clásica para que yo la escuchara. Entonces, te nace el amor por la música, por medio de tus padres. Así yo quisiera el día de mañana, si me llevo a casar, que no creo, no creo que me case. No manches, que no, ¿cómo que no? Yo creo que me voy a quedar soltero para toda la vida. Si me llegara a casar, yo quisiera que, y tuviera hijos, quisiera que mis hijos tocaran algún instrumento o cantaran. Mira, yo creo, bueno, y una sugerencia, un consejo, yo creo que sí sería así. Tú sabes que el ejemplo arrastra. Entonces ellos están haciendo lo que me ven hacer a mí. Entonces, mira, ahí está Pepín, que pues ya mezcla, ya está bien metido en esto. Y me comentaba Adrián de Tiki. Tiki es un niño de 6 años. Ajá. Y también le super encanta esto. O sea, él anda en las fiestas, él anda para arriba, para arriba y para abajo conmigo. Y él no le interesa si le va a dar sueño a las 12 de la noche, si... O sea, él quiere estar en todas las fiestas, es lo de él. Y luego, al iniciar me dice, papá, yo pongo música. Y ahí lo ves al muchacho poniendo música, o sea, como si nada, como si tuviera 13, 14 años. O sea, es lo bonito, pues, de todo esto. Y es pues es un orgullo, ¿no? O sea, a mí que me apasiona esto, que vengan atrás de mí. Sí, realmente, yo sí lo he, me ha tocado la oportunidad de verlo, por videos por ahí en Facebook, que mira, realmente cuando no hay nadie, él agarra y se escapa y prende todo, ¿cierto? Sí, sí, así es, cuando tenemos por ahí algún aparato nuevo para mezclar, va con su hermano, le dice, Pepe, enséñame a usar eso, y con eso basta. Mira, esto es para aquello. Ahí está el muchacho dándole, y me recuerda mucho a mí, porque había unas grabadoras que vendían en Electra hace, no sé, 30 años, unas grabadoras así con dos bocinas que se oían muy, muy fuertes y de dos caseteras. Sí. Entonces a mí me gustaba grabar un pedazo, ¿no?, de una canción y ponerle pausa. Y si había una frase por ahí, la grababa 2, 3, 4 veces y hacía un sampleo. Luego, después del sampleo, grababa otra canción y hacía como un mix. O sea, yo estaba chavillo, tenía 8 años, 9 años. Es bonito, ¿no? O sea, verte reflejado en tus hijos. Sí, realmente sí es muy, muy apasionado que lo sigan los pequeñines ahora, y más que como son tus niños, uh-huh. Pepe y por ahí Tiki, uh-huh. Realmente es lo mejor que puedan seguir a. Y más que nada que tu señora te apoya, tu familia te apoya, eso es lo esencial, ¿verdad? Eso es lo que más... Es una bendición que tu familia te apoye, la verdad. Hay que valorarlo mucho porque no a todos se les apoya. Y bueno, yo en mi caso, mis padres no compartían el gusto por esto. O sea, para mis padres esto era así como un círculo de vicio o algo así como algunos todavía lo catalogan, ¿no? Sí, más que a veces es la vida del músico, ¿no? Que piensan que uno se la pasa parrandeando y no. Ah, exacto. Y no realmente también te estresas con los de la fiesta. Uh-huh. Porque quieres que el evento salga al 100. Sí. Sí, en una fiesta tienes gente de todo, ¿no? O sea, tienes gente muy exigente y pues tienes que dar el ancho. Entonces, yo creo que esto se demuestra con trabajo, ¿no? Que estás haciendo las cosas bien. O sea, ahorita yo, pues gracias a Dios, tengo trabajo, estoy constante, estoy chambeando, o sea... ahí estamos dándole y echándole todo de nosotros. Bueno, pues vamos a un corte. Regresamos con nuestro invitado especial, Tony Villanueva. Sale, vale. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Can't go home alone again. Need someone to numb the pain. te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Notus Radio. Bueno, continuamos aquí en Infocool con nuestro amigo Tony Villanueva. Tony, ándale, ahora sí. ¿Ves? Tiene un escudo. Sí, no, ya no. Platicábamos algo muy importante ahorita en el corte, sobre los precios de cómo se los contratan ustedes. De cómo se maneja, ¿no? O sea, de cómo se cotiza esto. Bueno, pues sí, brevemente, ¿va? Yo te comentaba ahorita que el que cobra barato se condena a seguir cobrando barato. Eso es la ley de esto. ¿Por qué? Porque la gente simplemente sabe que si va a contratar a Sonido X ya es de 1500. Entonces la gente sabe a lo que va. Pero por ejemplo, vamos a hablar de Mass Music. Mass Music, por ejemplo, Carero. Es Carero, sí. O sea, vamos a un ejemplo. Mass Music cobra 5000 por evento. La gente, si va a buscar a Mass Music, ya sabe que son 5000 pesos lo que les va a cobrar. Pero si la gente quiere algo barato, ya saben que Sonido X es de 1500. Entonces, ahí está, o sea, es la ley de esto. O sea, cobras barato, te condenas a seguir cobrando barato. No puedes progresar, no puedes ofrecerle algo más a la gente. O al menos que vayas y de tu trabajo que tengas, le quites para meterle al otro. O sea, digo, esto te debe de estar dando y pues ahora sí que se refleja en el trabajo y todo, ¿no? O sea, te pone, o sea, ¿cómo te diré? Te pone en otra situación muy distinta. O sea, puedes estarle ofreciendo novedades a la gente, puedes estar en el gusto, pero siempre y cuando se cobre lo justo. O sea, como comentabas, ¿no? Que ya cualquiera puede decir que es DJ. También, ahora hay chavos que pues no tienen idea de lo que es empatar unas canciones, moverle ahí al pitch y estarla correteando, estarla frenando. Yo los he visto, o sea, no lo digo en mala onda, pero sí, o sea, el que no sabía hacer eso, emparejar una canción, suena bien simple, emparejar una canción, corretearla, frenarla, los tiempos y todo eso, el que no sabía hacer eso, pues no era DJ, estamos hablando de los 90s, ¿no? O sea, no era DJ, no se le daba ahora, pues con los programas y todo, pues le da sin y sí, o sea, es cosa de creatividad. Hay chavos muy creativos, la verdad, hay chavos muy creativos que hacen cosas muy buenas en Virtual DJ, en Cerato, yo los he oído. También los hay que hacen cosas muy malas, ¿verdad? Estarás de acuerdo. Pero a lo que voy, que si tú a este DJ que hace cosas muy buenas en Cerato, en Virtual DJ, lo pones con un CD player o lo pones con unos viniles y se pierden, o sea, sí, porque ahí no tiene el botoncito de sync. Exactamente, o sea, se pierden, entonces ahí ya no pues ya, o sea, se acabó el talento. Sí, sí, me explico. Se acabó el talento ahí. Entonces, yo siempre le sugiero, o sea, sí defiendo mucho que pues hay que darle como se debe, hay que saber darle como se debe. Pero no nada más lo digo, sino que simplemente el chavo que se acerca conmigo y me dice, quiero aprender, créeme que siempre le regalo algo de mí a esos chavos. Ajá. ¿No? Sí, o sea, no hablo y me quedo con las manos cruzadas. O sea, yo soy una persona que si opino, que si critico, voy a hacer algo para que aquella persona que yo critiqué, para mejorar, mejore. Exactamente. Hay que apoyar al talento joven. Exactamente, sí. Una pregunta, para irnos para otro set, ya para cerrar el programa. ¿Cuándo se originaron los DJs? ¿Dónde se originaron? Mira, yo estoy un poco perdido en cuanto a eso, pero ahora sí que Las primeras mezclas se empezaron a hacer por ahí de los finales de los 60s. Entonces ahora sí que yo creo que fue alguien que no se conformó con poner una canción y luego enseguida la otra, ¿no? O sea, dijo, no, yo quiero ofrecer algo más. Entonces, pues simplemente lo hizo y pues así, ¿no? Así como la persona que inventó el scratch y todo eso, o sea, son personas que quieren ofrecer algo distinto siempre. Así como el creador de algún género musical o algo así, pues ahora sí que siempre son personas que tienen la iniciativa y tratan de ofrecer algo más. Bueno, pues vamos a otro set, ¿te parece? Para que nos escuche la gente bonita. Y claro, por ahí les mandamos unos saludos a todos los sonideros de aquí de Irapuato, a todos los DJs que nos están escuchando y por ahí, para que busquen a Tony Villanueva, así en su Facebook, a Jorge Cano también, y con un servidor, Maxi Ramírez, y por ahí les estaremos mandando saludos, y ahorita cerrando el programa. Bueno, vamos un set. Sí, vamos un set. Quiero mandar un saludo a un amigo muy especial que estoy tratando últimamente. Él es de Mérida. Él es DJ Daniel. Quiero mandar un saludo a este cuate muy especial. Un abrazo. Bueno, para ya de una vez ir cerrando, ¿no? Pues muchas gracias, Tony, por el gusto de tenerte aquí. Y claro, por ahí les mandamos saludos para DJ Ramón, para Sonido Alta Tensión, para Luis Duarte, por ahí que nos están escuchando, por ahí unos saludos. DJ Enano, por ahí a Pablo Hernández, a David Mesa también, y por ahí ya tengo mala memoria, pero un saludo para toda la banda ahí del país y todos mis amigos. ¿Cómo un te abrazo. Pueden encontrar con en Facebook? En Facebook tengo mi página y tengo mi Facebook. Mi Facebook es DJ Tony Espacio Villanueva. Y mi página es Sonido Espacio Disco Espacio Proyecto Espacio 90. ¿Dónde tienes ubicadas las oficinas para alguna contratación? Sí, para contrataciones estoy ubicado en Torreslanda 105A, entre la calle 1910 y Guerrero. Ahí de 3 a 8 ahí estamos, de lunes a viernes, para la gente que nos quiera ir a visitar y ver los paquetes que manejamos y todo eso, pues ahí todos son bien recibidos. Pues muchísimas gracias por visitarnos aquí en Notus Radio. Una disculpa por no poderme aprender tu nombre rápidamente. Esto fue InfoCool. Vamos a un set y cerramos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos al pie del cañón haciendo lo que nos gusta. Por ahí otro saludito o algo. Pues no, para ya no ser tan largo esto, porque luego me dice, a mí no me mandes saludos. Saludos para todos en general, un abrazo a todos mis cuates, a toda la banda del Face. Ok, saludos. Por ahí, nada más para cerrar, por ahí saludos para Liliana Cano, para tu hermana Cano que nos está escuchando, y para Lili, por ahí, para Tania. Bueno, nos vamos con un set, porque eres parte de aquí, Notus. Shots, I know you're mad. Sigue escuchando Notus Radio Online.